de las tinieblas rodean al hombre, tú debes brillar, tú debes brillar, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy la gente busca la justicia, pues que ellos no entienden, tú debes brillar, tú debes brillar, aleluya, aleluya. Por eso debes brillar, no te ocultes como el sol. Brilla, brilla, brilla, brilla, cantando, hablando de Cristo al hombre perdido sin luz. Brilla, brilla, brilla, brilla, andando. Serviré, Dios mío.